El número que llamaba todas las noches. Todo empezó con una llamada a las 3 a.m. Un número desconocido. No contesté. Pensé que era un error. La segunda noche volvió a pasar. 3 a.m., el mismo número. Esta vez contesté. ¿Hola? Silencio. Solo una respiración débil. Luego, la llamada se cortó. La tercera noche volvió. 3 a.m. Contesté inmediatamente. ¿Quién es? Respiración. Lenta. Irregular. Como si la persona estuviera herida. Deja de llamar, dije. Entonces escuché un susurro. Muy débil. Ayúdame. Mi piel se erizó. ¿Quién eres? No respondió. La llamada terminó. Intenté devolver la llamada. El número no existía. Las noches siguientes continuó. Siempre a las 3 a.m. Siempre respirando. Siempre susurrando cosas que no entendía. Hasta que una noche, la voz fue clara. Mírame. Me quedé helado. ¿Dónde estás? Silencio. Luego, frente a ti. Levanté la mirada lentamente. Mi habitación estaba vacía. No hay nadie, susurré. La voz respondió. Apaga la luz. Mi mano temblaba. No quería hacerlo, pero algo dentro de mí obedeció. Apagué la luz. La habitación quedó en oscuridad total. El teléfono seguía en mi oído. Entonces lo escuché. Respiración. No en el teléfono. Detrás de mí. La voz susurró al mismo tiempo en mi oído y en el celular. Ahora ya puedes verme. La llamada terminó. Encendí la luz de golpe. No había nadie. Pero el celular vibró. Un mensaje nuevo. Del mismo número. Una foto. La abrí lentamente. Era mi habitación. Tomada desde un rincón oscuro. Yo estaba en el centro. Mirando el teléfono. Y justo detrás de mí, algo sostenía el celular que tomó la foto.